Los primeros datos que se tienen de este enclave se remontan a la época romana. Existe constancia de dos visitas de Julio César a Córdoba, y es en una de ellas cuando el propio Julio César plantó diferentes especies florales y árboles exóticos, entre ellos el plátano oriental clasificado por Linneo. Aunque se desconoce el lugar exacto en el que se encontraba este árbol, en los jardines figura un árbol de esta especie junto al epigrama de Marcial. Esta especie de grandes hojas verdes es muy frecuente encontrarla en los jardines y paseos de la Córdoba actual.